me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Hola, muy buenos días a este Enredando las Mañanas de verano, sábado 27. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, y hoy el Enredando sale desde San Luis, ciudad. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días. Un 29 grados en San Luis, en la ciudad de San Luis, así con calorcito que se viene con todo, una ola de calor que a la que hay que ponerle la cuerpa. Y acá estamos con nuestro compañero Matías en los controles, Matías Arguello en los controles. También estamos con Mariana, que está acompañándonos. Así que hoy está transitada la bulla y comenzamos este Enredando, que nos tomamos descanso semanal, pero los sábados ahí firmes. En todo enero y febrero, el sábado pasado, les compañeros de Radio Roja presentes allí, haciendo su Enredando las Mañanas, y ahí andaremos todos los medios radiales que hemos hecho el Enredando las Mañanas durante el 2023, tomando el aire durante los sábados de verano. Así es, hay mucha tela para cortar en esto que estamos viviendo todos los argentines con estas medidas de Javier Milei, que sigue latente día a día en todos los medios donde los prendemos. Bueno, y hoy tenemos un contenido bastante completo en este Enredando desde aquí San Luis. Vamos a tener varias entrevistas. En una primera instancia vamos a hablar con Fernando Gatica, que es secretario general de ATE aquí desde San Luis, y haremos un balance acerca del paro realizado el 24 de enero y de la ola de despidos a trabajadores de la Municipalidad de San Luis, que aún siguen siendo despedidos y despedidas en tandas, más o menos. Luego tendremos entrevista también con Gustavo Roldán, integrante de Giramundo TV desde Mendoza, y que nos comentará cómo afecta la ley ómnibus a los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares. Ahí hablaremos un poquito acerca de estas medidas que quiere imponer Javier Milei y cómo nos afecta. También tendremos entrevista con Silvia Orechia, de la Biblioteca Popular Los Morteritos, y es vecina de Villa Santa Cruz del Lago, desde el Valle de Punilla, que hoy, desde Córdoba, se está realizando la 16ª Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida, que se desarrolla hoy en lo que es Cosquín. Así que ahí tendremos el diálogo con ella. También tendremos nuestra columna de Medio Oriente, como todos los Enredandos desde San Luis, con la compañera Lucrecia Fernández de Firat News. Y por último, terminaremos ahí con una entrevista a Fede Echave, que es pianista y compositor e integrante del IPSI, y nos contará sobre el estreno del segundo disco de la banda titulada Cae un Dios y Surge un Brote, de acá de la provincia de San Luis, desde Villa Mercedes. Completito está Enredando las Mañanas. Vamos a un breve separador y ya volvemos con más Enredando las Mañanas, que ya tenemos la entrevista acá. Comunicate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cuarto de la mañana y ya comenzamos este Enredando en las Mañanas, el informativo de los medios alternativos con todo. Contacto a Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, para dialogar de varios temas. Pero bueno, lo saludamos. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno. Hola, Fernando. Bueno, Fernando, te agradecemos el contacto y primero que te queríamos preguntar un balance, que nos comentes un poquito qué balance hicieron del paro nacional del día miércoles, de la movilización que se desarrolló en todo el país. Yo creo que muy positivo, teniendo en cuenta la convocatoria que ha habido en todo el país en general, en todas las ciudades, y en San Luis creo que principalmente nos puso, la verdad, contentos, y no solamente por lo que se produjo acá en San Luis, que fue muy interesante, sino también que, bueno, hubo manifestaciones contundentes en Merlo, en Villa Mercedes, y el primer balance es de que, bueno, creo que hay unas fuertes intenciones por parte de diferentes sectores de organizarse, de unirse, de ir trabajando esas diferencias por ahí que existen y poniendo objetivos en común, y creo que eso hoy es muy importante, ¿no? Entonces, creo que ese camino que se va marcando, y que, bueno, seguramente va a costar en principio, porque, bueno, obviamente que no todos pensamos iguales, que no todos militamos espacios por ahí que tienen cosas en común, pero que hoy realmente creo que la particularidad que tiene el momento que vivimos es que, si nos ponemos a ver, estamos todos atravesados por el mismo mal, ¿no? O sea, este DNU, esta forma de gobernar que tiene el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre, que, bueno, que nos tiró por la cabeza este DNU, que está empujando muy fuerte, pero con resistencias y con algunas cuestiones interesantes, como algunos retrocesos que se van produciendo en la intención de esta ley ómnibus que van teniendo, que nos va marcando, como digo, el camino de que, bueno, si seguimos unidos, si seguimos fortaleciendo la unidad, si seguimos en las calles, les va a ser muy difícil, creo yo, poder avanzar al 100% como quieren avanzar, ¿no? Sí, totalmente. Eso se vio claramente, la unidad de los distintos sectores articulados en este paro y en esta movilización, por lo menos en San Luis, eso se evidenció. Y también, Fernando, pudimos ver que este paro y movilización convocó a muchísimas personas autoconvocadas que se acercaban y participaban de la movilización de manera contundente, es decir, que el llamado de las centrales trabajadoras llegó a la persona de a pie que se siente interpelada negativamente por las medidas de Milei. Sí, por eso yo decía que hay que trabajar mucho en estos tiempos en identificar quién es el enemigo, ¿no? Porque hay que ponerlo claramente en ese lugar. O sea, hoy vienen por nosotros. O sea, yo creo que es, sin ser muy fatalista o sin irme a un extremo, digo, acá lo que se está disputando son dos países, ¿no? El país que pretende Milei y los grupos empresarios y parte de la casta que hoy está gobernando, porque, bueno, hoy nos gobierna una casta, y después el país que en cierta forma pensamos todos y todas nosotros, ¿no? Los que nos manifestamos los otros días acá en San Luis y en todo el país. O sea, un país que no tiene nada que ver uno con otro, y que, bueno, hoy está en pugna, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado al servicio de las mayorías populares, o queremos un Estado chiquito que no controle nada y que le haga el juego a los grupos empresarios, ¿no? Creo que hoy realmente estamos en este momento, ¿no? Lo pongo en un ejemplo, en lo que me toca a mí como trabajador del Estado, pero en ese sentido lo podés llevar a cualquier ámbito de los que participamos, ¿no? El miércoles, y que, como vos decís, nos sentimos interpelados y nos sentimos también convocados por esta urgencia que vemos hoy, que tenemos que bueno, resistir la que nos toca a nosotros, resistir desde las calles y exigirles a nuestros gobernantes, que un compañero de la CGT lo dijo bien claro, o sea, el mensaje es claro para los que gobiernan hoy, pero también un claro mensaje para los que se fueron, ¿no? O sea, acá las cosas no pasan por pasar, sino que creo que se han cometido errores y que cada uno de los que tenemos responsabilidad dirigencial tenemos que evaluar qué es lo que hemos hecho mal, revisarlo y empezar a construir nuevos espacios donde podamos subsanar los errores rápidamente, mientras tanto nos organizamos y luchamos contra esto que nos está pasando ahora, ¿no? Claro, ahí escuchándote con atención también pensábamos en estos días en la bulla que hemos visto en esta unidad, en el paro, en la movilización, esta unidad de los sindicatos, de los gremios, de manera contundente, y el acompañamiento de organizaciones de todo tipo a la movilización, también allí este diálogo que se empieza a dar entre los sindicatos, los gremios y los y las afiliadas, que no podemos no decirlo, que sí hay un descontento de los afiliados, de las afiliadas a los distintos gremios y sindicatos por el trabajo o no que los sindicatos y gremios hacen para defender los derechos de los y las trabajadoras. ¿Cómo analizan eso desde ATE? ¿Cómo observan en este contexto esa situación, Fernando? Bueno, mira, a mí cuando me toca asumir como secretario adjunto en el año 2015... que fui adjunto de Ofelia, yo asumo como general recién en el 2019, en el 2015, esto que vos decís nos pasó en nuestro sindicato, en ATE. Nuestra primera estrategia fue frenar las desafiliaciones, porque el compañero estatal que entraba a nuestro sindicato era para desafiliarse, muy enojado y con toda razón, porque el sindicato no respondía. A mí me pasó, y siempre lo cuento y no me da vergüenza decirlo, que íbamos a asambleas y no la pasábamos bien. Éramos increpados fuertemente, pero con toda la razón del mundo, porque se había defraudado al trabajador del Estado en diferentes lugares, y nuestro sindicato estaba totalmente desarticulado. Cuando nosotros asumimos no había un solo delegado. Yo digo, un sindicato que no tiene un delegado electo, que es, ¿no? O sea, si no es lo que uno puede dar desde la organización sindical, de que los compañeros y compañeras elijan a quién los representa ante la patronal, digo, ¿para qué está el sindicato? Bueno, eso nos pasó a nosotros, y yo, como te digo, no siento vergüenza en decir el sindicato que a mí me tocó asumir. Bueno, eso de a poco, con muchos errores, pero también con muchos aciertos, lo hemos tratado de ir revirtiendo, y bueno, hoy nuestro sindicato, vuelvo a decir, con cosas que tenemos, muchísimas cosas para mejorar, bueno, nos hemos podido poner de pie y tratar de ser esa representación que los compañeros necesitan en San Luis, en lo que nos toca a nosotros. Bueno, este mismo proceso se ha dado también a nivel nacional. Estamos, por supuesto, trabajando muy fuerte para hacer esa herramienta que se necesita, poner a disposición de todos los trabajadores y aparte, sin perder de vista que, bueno, somos actores sociales muy importantes, ¿no? Los delegados, por ejemplo, nuestros delegados y delegadas en el interior de la provincia, que son delegados municipales, son referencia de sus pueblos también. O sea, el compañero que se anima a enfrentar a un intendente es un compañero que tiene un gran compromiso, no solamente con sus compañeros de trabajo, sino también con su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho y nos podemos hacer cargo, y lo decimos, no tenemos ninguna vergüenza al decir que, bueno, que hemos esto que vos decís nos ha pasado y nos sigue pasando. Obviamente que trabajamos para que cada vez nos pase menos, y asumir también que muchas veces nos vamos equivocando y vamos tratando en esos errores, tratar de ir mejorando. Pero bueno, creo que una de las cuestiones que nosotros vimos como muy importante era la apertura de nuestro sindicato y la articulación con diferentes espacios. O sea, no poder cerrar el sindicato a una lógica nada más que gremial, de una inercia que te lleva quizás los conflictos o lo mismo que el día a día de los trabajadores, sino que bueno, lo tenés que abrir para que en esa articulación crezcamos como sindicato y también nuestros afiliados, nuestros dirigentes vean otra realidad y en base a eso llegar al crecimiento que necesitamos, no solamente en lo que tiene que ver la cantidad de afiliados, sino también en la organización. O sea, no nos interesa a nosotros lo más mínimo, siempre lo decimos, tener más afiliados, y esos afiliados no son acompañados con organización, uh-huh. ¿no? Digo, con delegados, con juntas internas. Bueno, nosotros pudimos abrir una seccional en Merlo, que para nosotros fue muy importante, porque bueno, nunca se había abierto una seccional en San Luis, una seccional con autonomía, no solamente en lo económico, sino en lo político, y para nosotros hoy tener un secretario general y una secretaria adjunta con una comisión en Merlo, para nosotros es una muy buena noticia, porque uh-huh. nos permite no solamente crecimiento, sino también poner, ¿no?, en cada parte de donde nosotros tenemos representación, mayor cantidad de organización y mayor cantidad de herramientas para los trabajadores del Estado. Vuelvo a decir, tratamos en lo posible de hacer lo mejor posible, y cuando nos equivocamos tratamos rápidamente de poder revertir eso, ¿no? En un contexto que, bueno, complejo. Es bastante complicado en lo que tenemos ahora, pero los esfuerzos los hacemos y entendemos nosotros que la apertura y la unidad son fundamental uh-huh. Para el crecimiento de nuestra organización, ATE. Lo mismo tratamos de hacer con un poco más de complejidad, porque no es lo mismo un sindicato que una central, pero lo mismo tratamos de hacer desde la CTA Autónoma, ¿no? Claro. Y eso es fundamental en contextos donde los gobiernos neoliberales desacreditan todo tipo de organizaciones y van ahí a poner en discusión herramientas fundamentales para defender nuestros derechos, como lo son los gremios y los sindicatos. Entendemos, por lo menos nosotros, que es fundamental la autocrítica constante, la revisación constante de las personas que están comandando, llevando adelante los sindicatos y los gremios. De ahí venía también la pregunta, por eso te escuchábamos con mucha atención, Fernando. Otro de los puntos que queríamos consultarte es lo que está sucediendo con los y las trabajadoras del Estado Municipal de la Ciudad de San Luis. Le contamos a nuestros amigos, amigues oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos que en San Luis tenemos nuevo gobernador desde diciembre en adelante, nueva gestión, y se han suscitado desde allí, a nivel municipal también, la nueva gestión, despidos cuantiosos de la administración pública que hemos venido acompañando, y también sabemos que ATE allí está poniendo un empeño, un trabajo importante en el acompañamiento a los trabajadores estatales. Bueno, sí, me viene bárbaro lo que estás diciendo, porque ayer estuvimos ocupados con el tema de presentar la cautelar, la ampliación de la cautelar para que no le paguen los salarios en cuota a los trabajadores del Estado provincial. Entonces, bueno, no hemos podido dar difusión a una nueva situación que está pasando en la Municipalidad de San Luis, que tiene que ver con los despidos, ¿no? Los despidos que desde que asumió este intendente se vienen produciendo, tienen una particularidad que nos viene pasando, por lo que charlamos con otros compañeros de otras provincias, en todos lados, ¿no? Cuando echan trabajadores, el miedo que queda en el resto de los trabajadores de poder salir rápidamente a reclamar, y como lo hacemos los trabajadores, digo, o sea, uno puede mandar una carta de documento, uno puede mandar una nota, un scratch en las redes sociales, que eso es una herramienta más, pero eso no define. Nosotros sabemos que realmente cuando hay una decisión tan fuerte como la que tiene acá el intendente de INSA de echar trabajadores y no reparar en nada, porque realmente han agarrado listas completas y no han visto, realmente lo que han hecho de despedir a compañeras, por ejemplo, con embarazos muy avanzados, compañeros que están con RT, compañeras con certificado médico, compañeras que son el único sostén de familia, y los han echado así, en forma tan salvaje, bueno, queda como un miedo en el resto de los trabajadores y por ahí cuesta mucho organizarlos. Bueno, eso se ha ido revirtiendo y para esta semana, por eso digo, me viene muy bien, porque bueno, estamos armando una movilización, estamos armando para estos días una cuestión que tenga que ver con la defensa de los derechos de los municipales. Uh-huh. Exigir la reincorporación, primero que se terminen con los despidos, y después exigirle al intendente la reincorporación. Eso es lo que tiene que ver la Municipalidad de San Luis, pero en lo que nos toca, por ejemplo, con los compañeros y compañeras del resto de los municipios, donde, bueno, el cambio de gobierno ha traído decisiones que realmente han afectado y mucho en lo que tiene que ver lo salarial a los compañeros del interior de las provincias, donde han quedado salarios que no están ni siquiera por debajo de la línea de pobreza, sino que directamente han pasado a la línea de la indigencia, ¿no? Al anularse este polémico tratado de la toma, que bueno, aunque duró poco, nosotros en su momento lo celebramos porque más allá de que se dio en la última parte del gobierno provincial, uno no se puede oponer bajo ningún punto de vista a lo que pasó, ¿no? Obviamente que luchamos para que pasara mucho tiempo antes, pero bueno, eso no ocurrió. Ocurrió en el último tramo, entonces en este último tramo del gobierno anterior logramos que los trabajadores de los municipios, ninguno quede por debajo de la línea de pobreza. Era realmente para nosotros una bandera de lucha que la levantamos muy fuerte y que, bueno, era el compromiso nuestro seguir manteniéndolo en esos límites de que no bajaran por la línea de pobreza, con lo que cuesta. Y hoy, bueno, al cambio de gobierno, esas partidas que se enviaban a los municipios solamente para pagar salarios a los municipales, esa partida se ha cortado y arrojó, como digo, a los compañeros y compañeras municipales a la peor situación, ¿no? En muchos casos también sufriendo la precarización absoluta en las condiciones de trabajo y ahora sufriendo esta indigencia que da la indignidad de tener salarios por abajo de la línea de la indigencia, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que situación súper súper compleja. Leíamos en estos días que, por ejemplo, que decías vos esto de lo que sucede en las otras provincias, que en San Juan la situación es ahí, va en la misma línea, y que la justicia obligó al gobierno a reincorporar a miles, a muchos de los empleados públicos despedidos, por un recurso de amparo presentado, una cautelar concretamente, o va en esa línea las medidas de acción. Otra de las cosas que queríamos consultarte, Fernando, y le contamos a nuestros amigos oyentes que estamos dialogando con Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, haciendo un popurrí de temas, y lo que te queríamos consultar también es sobre, en este contexto de inflación, de devaluación, los sueldos han quedado planchados, lo sabemos, ¿verdad? No hace falta, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo es el tema de ese arreglo del 16% para enero para los empleados públicos a nivel nacional? ¿Queda bajo, queda como muy muy lavado? ¿Cómo analizan ustedes eso en este contexto? Sí, mira, la primera intención de este gobierno fue convocar a una paritaria en el mes de diciembre sin propuestas. O sea, eso fue lo primero que pasó. Lo que vos estás diciendo es correcto, desde nuestro sindicato dijimos que eso no alcanza, y que, bueno, encima volvemos a la época del macrismo, ¿no? Donde un poco empezamos, lamentablemente, y no es porque uno lo quiera, sino que a veces, muchas veces pasa, de que empezás a resignar aumento salarial por despidos, ¿no? Porque la extorsión que te llevan las patronales es a eso, es decir, bueno, que no despidan compañeros, ¿no? Obviamente que si uno tuviera la fortaleza de poder resistir ante estos embates, no habría ningún tipo de problemas, pero a veces los contextos te llevan a que esas cuestiones pasen, y cuando vos te sentás en una paritaria pasa eso. obviamente que quedó bajo y que nos parece a nosotros que eso se debe revertir, de que tiene que haber una nueva convocatoria urgente, porque bueno, tenés el índice de diciembre que fue 25,5 y el de enero no va a ser diferente. Y en base a eso, imagínate, si 16,5 es 16 es poco, 0% que es acá en San Luis, me parece que estamos peor todavía, ¿no? Uh-huh, y con, sí, acá en San Luis, ni miras de, sabemos que el gobierno anterior jamás llamó a paritaria, sino lo que se llamaba por ahí era una mesa de discusión salarial, que bueno, te imponían aumentos, pero por ahí los aumentos esos que te imponían estaban en relación con lo que se subía, lo que era la inflación, entonces bueno, más o menos no quedamos abajo de la inflación, y eso es lo que estaba pasando, pero ahora directamente a nivel provincial ni siquiera tenemos noticias de que haya una convocatoria del sindicato para discutir salarios, teniendo en cuenta de, creo que estamos atravesando una de las peores crisis en los últimos años, y que el gobierno ha dicho claramente de que no va a haber aumento por estos meses, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el contexto, como te digo, es bravo. Nos pasó durante el macrismo que eran tantas las cosas que te tiraban arriba de la mesa, que por ahí, viste, enfocarse en una te hacía descuidar el resto, pero acá tiene que ver con lo que hablábamos en un principio. Nosotros tenemos que profundizar la organización de cada uno de nuestros sindicatos, de nuestras centrales, para poder tener la mayor capacidad de acción cuando estas cosas pasan. Pero bueno, nos pasa también que estamos todo el tiempo discutiendo un punto más de paritaria, un punto menos de paritaria, y no podemos discutir las cosas importantes, ¿no?, dentro de los sindicatos, como es ver cómo tenemos la mayor cantidad de afiliaciones que venga acompañada de organización para poder revertir estas cosas y tener un buen sindicato en lo que tiene que ver lo organizacional para poder revertir estas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos en esto. Después, bueno, cuesta también, que hay que decirlo, no todos los sindicatos, viste, tenemos la misma visión. Hay algunos que son dialoguistas, como se usa tanto ese término ahora, y hay otros que tenemos alguna otra postura un poco más combativa, y a veces a los que tenemos una postura más combativa nos cuesta muchísimo más, porque vos vas y planteas un plan de lucha, pero por otro lado los otros compañeros a veces te tiran para atrás el plan de lucha. Entonces bueno, es bastante complicado. Uh-huh. Y en estos momentos mucho más, ¿no? Sí, la verdad que es complejo. Bueno, Fernando, día sábado te hemos sacado varios minutos, así andabas descansando, te cortamos la mañana, pero nos parecía importante de la bulla poder dialogar un poco, poder reflexionar sobre lo que acontece a nivel nacional y a nivel local, y dialogar con vos, así que te agradecemos mucho el tiempo. No, bueno, muchísimas gracias. Quiero también aprovechar para convocar para el día martes. Uh-huh. Que vamos a tener una jornada de lucha con compañeros y compañeras de diferentes municipios por la situación que están viviendo los municipales acá en San Luis. Estamos pensando en algún corte de ruta, que veremos el lugar donde va a ser, y quizás también después del corte de ruta alguna manifestación en la Municipalidad de San Luis por todo lo que está pasando. Bueno, parte del plan de lucha que vamos pensando que tenía que venir después de, por lo menos por parte nuestra, no de ATE, después de una gran movilización como la que tuvimos, donde fue muy importante para nosotros que el resto de los compañeros de los otros sindicatos y de las otras centrales nos dieran a nosotros el apoyo para luchar contra nuestra patronal, que son, bueno, gobernadores e intendentes, ¿no? Bien. Fernando, ¿y aproximadamente cuál es el número de despidos en el municipio de San Luis? ¿Ustedes tienen hoy hay más de 200, una particularidad que nosotros no nos había pasado nunca, que están despidiendo a compañeros de planta permanente. Uh-huh, uh-huh. Tremendo. Una barbaridad. Realmente vulneran todo, ¿no? Porque sabemos que la planta permanente tiene una protección especial, sí, precisamente por esto, para que los trabajadores estatales no sean rehenes de los gobiernos de turno, sino que puedan mantener su fuente laboral. Nosotros siempre decimos, somos empleados del Estado, no empleados de los gobiernos, ¿no? Uh-huh, o sea, tal cual. no pasa por ahí, y por eso hay leyes que nos protegen, pero bueno, en este caso se está vulnerando absolutamente todo. Y acá yo repito siempre lo que dice mi secretario general a nivel nacional: no hacemos defensa corporativa de todos los que están echando, porque seguramente, lamentablemente, y pasa, hay algunos que, bueno, que utilizan esta herramienta del empleo del Estado para esconderse, para protegerse después que dejan de ser gobierno. Ahí nosotros no nos metemos, o alguno que no trabaja y que por ahí sabemos, ahora son, te puedo asegurar que la infinita minoría, sí, y la gran mayoría le pone todos los días a su trabajo, porque sentimos un gran orgullo de ser empleados y empleadas estatales. Así es, sí, lo sabemos. Bueno, te agradecemos, Fernando, el contacto, y ahí intentaremos acompañar esa acción de lucha el día martes. Muchísimas gracias por el diálogo. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, y bueno, muy agradecido por estar siempre acompañándonos. Para nosotros es muy importante. Abrazo, Fernando. Dialogábamos entonces con Fernando Gatica, secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, ¿verdad? San Luis. Allí, popurrí de temas, análisis de temas, más de 200 familias en un mes. Planchazo, chau. Chau, dijo Isa y Polly. Chau, se van a su casita a comer. Y el sueldo a mitad. A comer arroz blanco. Estado de situación tremendo. Pero bueno, así estamos. 10:40 de la mañana, Cintia. Sí, se ha pasado rápido. Bueno, sí, ya volvemos con más Enredando las Mañanas desde San Luis. Enredate. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados, y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Enredando las Mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá volvemos al Enredando las Mañanas, día San Luis, de día sábado desde San Luis. El calor que de 29 como iniciamos ya se ha ido casi 31 grados, y tenemos una temperatura hoy día sábado, como en diferentes partes del país, que va a llegar casi a los 40. Ay, no, me voy yendo a la pelopincha que no tengo. A la de Merlo, de la compañera Pamela, por allá, que ya la tiene lista. Con Mónica nos vamos, compañeros de este Enredando de día verano, sábados.

pueblo que espera que suba a visitarles. Hay empresas que ensucian y les obligan a callarse. Hay un pueblo que lucha y no va a doblegarse. Y aunque son distintos ríos, los une el mismo cauce. Relojes de oro, relojes de oro. Los dueños del tiempo no piensan en otros. Relojes de oro. Relojes de oro, relojes de oro. Las presas del tiempo no piensan en otras. Relojes de oro. Separan el agua de la montañita y abren una grieta para recibir visitas. Semilla olvidada, hermanos separados. Es el tan perfecto del que no fue invitado. Se sentó a la mesa y tomó el primer bocado. Desde Potosí viene reencarnando y algo que te ha dejado una herida en el pecho que me está matando. Tanta quietud y silencio me va agobiando. Y si mi canto hoy te suena de varios lugares, porque igual que el agua el territorio me vale. Y nos fuimos para San Juan ahora. Estábamos escuchando a Coti, Agua, Mendoza, Valle de Punilla y San Juan. Uh-huh. Y Córdoba, bueno. Y ahora San Juan, y nos vamos otra vez para Córdoba. Ya la tenemos en acá en líneas de la RN, de este Enredando las Mañanas, a Lucrecia Fernández de Firanjus con la columna de Medio Oriente. ¿Andas por ahí, Lucrecia? Hola. A ver si nos escucha nuestra compa. Lucrecia, que en los Enredando las Mañanas siempre nos colabora, nos acompaña con la columna de Medio Oriente. Y ahora, bueno, siempre vamos analizando distintos temas. Vamos a ver si conecta y si no, probamos por otro medio. Vamos. Ahí vamos. Hola, Lucre, ¿nos escuchás? Bueno, no sé qué estaría pasando. Vamos a ver, acá la tenemos. Hola, Lucre, ¿nos escuchás? Sí, de hecho yo lo escuchaba bien. Parece que está hablando mal la aplicación. Sí, algo pasa con Jitsi, así que cambiamos de Jitsi, pasamos a otro medio. Pero bueno, te estábamos presentando, Lucre. Decíamos que... Sí, yo la escuchaba perfectamente. Bien, bueno. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo de hecho, escuchaba todo lo anterior. Bien. ¿Cómo? Sí, un poquito de eco. Por ahí si se pisa, perdón, porque cuando ustedes terminan de hablar, aparece mi voz medio extraño pisándose, pero vamos a ver qué hace. Primero quiero decir dos cosas muy importantes, antes de que nos pongamos series. Cosquín queda a 5 kilómetros de la radio roja. O sea, podrían haber venido a hacer el redondo igual. Mira vos. No sé. No haber tenido ese dato más con pero 3 días antes. Esta gente puntana siempre tan caída. Ay, del catre. Andamos lentas, che. Pues yo escuché, decía, pero... Y segundo, ayer estaba en Cosquín, justamente... volví a hacer de todos modos, y pasa alguien caminando por la calle, y le juro que era el clon de Matías, lo miré, pobre, esta persona se había sentido levemente acosada, porque yo quería saber si en verdad era Matías, casi me le quitó el hijo, hubiera sido muy gracioso. Después me di cuenta que evidentemente no, pero incluso tenía como, usaba la misma ropa. No sé si era Mati, creo que no. Díganme si era él, pero nada, acosté a un extraño pensando que era nuestro compañero Mati. Pero no, lo tenemos acá. Está en San Luis, ¿no? Bueno, les cuento. Ahí le preguntamos, Mati, ¿anduviste ayer en Cosquín y no nos contaste? Mirá, No sabemos, dice. Nos tira misterio. No, pregunto, porque era de, mi defensa era de día, estaba tomando un café con leche, no era un momento nocturno propio del festival folclórico, pero igual. Así que tenemos un clon dando vueltas por el mundo, aparte que se vestía igual. Mira vos. Muy igual. Debería haber sacado una foto para que me crea. Claro, para bueno, que... Bueno, dicho eso... Para que quede el testimonio. Claro, no estoy loca. Era igual. Pobre este señor, digamos, que venía caminando por la calle, porque la verdad es que si no me he dado cuenta, él iba a gritar, porque estaba como a cierta distancia y hubiera sido muy incómodo. Lucre, bueno. te hacemos una pregunta. Vos que estás desde... Los inicios del Enredando, si mi información no es errónea, ¿es el primer año que hacemos Enredando las mañanas en verano? Hubo un momento hace varios años que se hizo también el Enredando en el verano, así de una manera, no recuerdo si era los viernes o los sábados, pero supo haber un momento, en los inicios muy vinculado también con... justamente la aljide es de momento político, pero bueno, nada, no es lo normal, porque las cuartitas tienen que descansar, ¿no? Pero uh-huh. Pero sí hubo un momento hace muchos años que se hizo un Enredando durante el verano. Mira vos, bueno, pensábamos que era el primer año, nuestra información estaba errada, entonces. No, lo que pasa es que hace muchos, o sea, el Enredando tiene muchos años de existencia y muchos equipos y muchos medios que lo han ido conformando, ¿no? Que ha mutado y tomado su forma, pero, o sea, creo que hace por lo menos 6 años que existe más el Enredando, no recuerdo exactamente. Fue una sola vez, ¿qué más? Por ahí pierdo registro, también la pandemia me ha hecho perder registro del tiempo. El otro día me doy cuenta de eso, porque alguien me dijo, no, hace más de 10 años que estás en la red, y yo dije, ay, soy una señora mayor, que no está queriendo asumir, pero bueno, eso, hace muchos años que también el Enredando existe, entonces ha habido muchos momentos. Ya hay historia de los Enredando. Mucho, mucho. Bueno, y en esto, volviendo al tema de la columna, me parece interesante que se pueda, esto, como, no pensar en hablar de un tema específico, sino puntear qué cosas habían sucedido, pero antes que eso me gustaría aclarar que, por ejemplo, en la mayor parte de Oriente Medio, en este momento, por lo menos en las regiones que vamos a hablar, no es época de verano, digo, a veces eso hay que tenerlo en cuenta, simplemente porque en este momento, en teoría, hace frío en muchas de esas regiones, que está llena de campamentos de refugiados, que está llena de conflictividades, ataques y rupturas de infraestructuras. Y este detalle lo menciono porque normalmente, cuando empieza la época invernal, empiezan ciertos ataques, sobre todo de infraestructuras, de servicios básicos, porque justamente son más necesarios en épocas invernales, sobre todo en términos de la electricidad y la calefacción. Uh-huh. Yo lo aclaro esto porque por ahí es tan diverso y tan enorme el mundo que uno tiende a pensar en la localización de donde uno está. Y en realidad, del otro lado del mundo, o sea, no es lo mismo un ataque en determinados periodos. En este momento, acá en Argentina, incluso mucho más lejos que en otras regiones donde es la época más fría, ¿no? Y esto hace que muchas veces los estados elijan atacar determinadas cosas, por decirlo de alguna manera. Y en esto voy a empezar hablando por Turquía, bueno, lo sabemos como es Erdogan, y que siempre tiene ese grado de morbosidad en lo que hace, ¿no? Entonces, el día 25 de diciembre, más allá de que no sea un día festivo exactamente igual para todo el mundo, porque es una fecha que está vinculada a lo religioso cultural, si se quiere, pero el día 25 de diciembre, entendiendo que gran parte del mundo está en otra en otro momento, festejando la Navidad, etcétera, etcétera, o recuperándose el día anterior, comenzó a intensificar unos ataques que venía realizando hacía dos días en el norte de Siria nuevamente. No están muy claras ya las excusas que utilizó en este tipo de ataques. Y allí comenzó una gran escalada de ataques que ha impactado principalmente en la infraestructura, sobre todo en el servicio de agua potable y en el servicio de electricidad, y también en cuestiones de infraestructura como hospitales y ese tipo de edificación. Se están llevando adelante campañas para visibilizar esto en medio de también lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Digo, es complejo muchas veces poder poner el cuerpo, la atención, la visibilización en tantos conflictos en una misma región, en un mismo momento. Y bueno, la verdad que ha sido todo un problema, no una novedad, vuelvo a insistir, porque sabemos que esto sucede casi a diario, de manera cíclica, en diferentes regiones de la zona, en las que en general, muchas veces, de manera directa o indirecta, Turquía está involucrada, ¿no? Y en este caso, a partir del 25 de diciembre, empezaron a seguir estos ataques, ya van aproximadamente un mes, han elevado los ataques, han disminuido los ataques, pero siempre apuntando a la infraestructura de los servicios básicos, y eso es lo que muchas veces el movimiento kurdo, el pueblo kurdo, habla de las diferentes formas de guerra, ¿no? Las guerras psicológicas, las guerras culturales, incluso ellos utilizan palabras como vinculadas con diferentes cosas, con su visibilización de su cultura, como también una forma de guerra psicológica. Y en este caso, que no sería psicológica, pero evidentemente no está apuntando necesariamente a dañar civiles de manera directa, sino a dañar la infraestructura de servicios básicos que tanto les ha costado reconstruir, porque recordemos que son regiones que han atravesado los últimos ya casi 12 años, como en 2024, de lo que fue todo el conflicto en el norte de Siria, ¿no? Entonces tenemos un detalle menor para estar atentas, porque en realidad esto no se ha discontinuado. No solo no se ha discontinuado, sino de que en el transcurso de la semana, y esto también hemos hablado en diferentes columnas, Erdogan finalmente votó a favor de la adhesión de Suecia a la OTAN. Y como siempre, nunca cae mal parado, automáticamente Estados Unidos le liberó la venta de 40 aviones cazas de combate F-16, algo a lo que Estados Unidos se había negado sistemáticamente, justamente por la utilización que le da Turquía a este tipo de aviones, que normalmente están orientados a la aniquilación de un pueblo y no a una lucha real o proporcional al menos. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo geopolítico, los tejes y manejes que hay detrás y los negociados que hay detrás versus pueblos que están siendo constantemente atacados. Vuelvo a repetir, son 40 aviones cazas de F-16, hasta solo un mes atrás estaba prohibida la venta, era una de las sanciones que Estados Unidos y otros países a nivel internacional le habían puesto a Turquía por la violación de derechos humanos y la manera de llevar determinadas cuestiones internacionales, sobre todo en términos del genocidio de un pueblo. Y miren qué caso, qué fácil, entre comillas, le resultó a Estados Unidos volverla a vender. Ustedes votan a favor de, nosotros les volvemos a vender. Así esta venta costó $23 millones. Turquía actualmente está con un porcentaje de inflación acumulada anual de más del 100%, no tienen una enorme tasa de desempleo, pero sí una sociedad que de tener una estabilidad de 40 años monetaria se vio en la obligación de tomar nuevos trabajos y de tratar de generar otro dinero, porque el nivel de aumento de precios ha sido altísimo, altísimo como nosotros estamos acostumbrados en nuestras tierras, pero con la diferencia de que de alguna manera hubo una suerte de gradualidad de tantos años con el mismo proceso de inflación. En este caso fue abrupto, en un año, y eso ha generado un montón de conflictividad a nivel económico y social, ¿no? En la calidad de vida de las personas y el deberse obligadas a tomar dos, tres empleos para poder subsistir, mientras, insisto, se acaba de gastar 23 mil millones de dólares en comprar 40 aviones de guerra, que es un poco las denuncias que se le vienen realizando al gobierno turco, digamos, que la inflación y la problemática económica, entre muchas otras problemáticas, ¿no? Por citar uno de los datos, que atraviesa hoy por hoy el pueblo o la ciudadanía turca en su conjunto, está muy vinculada a las decisiones de seguir sosteniendo esta serie de ataques, masacres, genocidios, contra todo lo que se opone, ¿no? Porque recordemos que más allá de que hay un interés concreto de eliminación del pueblo kurdo, cualquier cosa que reviste calidad de oposición automáticamente se vuelve enemigo de Erdogan. Y es importante denunciar no solamente cómo se mueven las piezas geopolíticamente en esto de doy y me das, además no importa, sino en el gasto que está realizando Erdogan en medio de una crisis económica. Esperemos que en las próximas elecciones locales, que ya obviamente están empezando a hacer denuncias de lo que va a suceder y de cuestiones vinculadas con fraude, las elecciones en el mes de mayo, las personas puedan, digamos, responderle también en las urnas al presidente de Turquía. Bueno, una de las últimas, vamos a cambiar de temática, si se quiere, no de temática en realidad, porque como les decía anteriormente, siempre Turquía está en algún lado, ¿no? Metiendo la nariz. Y recuerdo que cuando estábamos en, no sé si la última o la penúltima columna del Enredando del año 2023, les comentaba cómo habían titulado un ataque que había sucedido en Burkina Faso, en relación a que habían equivocado un grupo de personas con un grupo de aparentes terroristas, habían bombardeado y habían asesinado a muchas de las personas que aquí estaban. Bueno, esta semana se conoció un informe de una organización de derechos humanos que de Human Rights Watch, que justamente viene siguiendo la problemática en ese país, que hace un recuento de todos los ataques que fueron sucediendo, y la mayoría, o sea, más allá de que este se visibilizó por el nivel de lo terrible que fue, ¿no? La confusión en la que se llevaron adelante estos ataques, sino que esto viene sucediendo sistemáticamente en la región. Entonces, de repente, hay una persona involucrada de algún movimiento que el gobierno considera terrorista, entonces atacan indiscriminadamente con drones a la sociedad civil. Y en particular, lo que pudo lograr que el tema tomara más notoriedad, lamentablemente, ¿no? Porque murieron un montón de personas, es que la televisión de Burkina Faso, la televisión estatal de Burkina Faso, muestra un video de un supuesto ataque exitoso contra un gran número de terroristas. Inmediatamente empiezan a investigar las imágenes, organismos y componentes de la lucha por los derechos humanos y demás, que están por suerte muy atentos a esto, y en realidad esa región era una pequeña aldea. Lo que atacaron fueron dos puntos muy importantes: uno es el mercado donde la gente va y compra sus productos semanalmente, es un mercado que se hace semanalmente, entonces una de las denuncias era qué clase de inteligencia es que haya un mercado que todas las semanas reúne gente porque van a hacer sus compras, creer que eso es una aglomeración de terroristas a los que hay que atacar. Y por el otro lado, en ese mismo momento se estaba velando a una señora que acaba de fallecer, entonces, bueno, también había como una aglomeración de personas que estaban llevando el cuerpo de esta señora al cementerio, acompañados de motocicletas, con personas obviamente que les estaban manejando, ¿no? Entonces, eso consideraron que era una amenaza y atacaron el mercado y minutos después atacaron el funeral. Todos estos ataques se llevaron adelante con drones de fabricación turca, que es una denuncia que se viene realizando hace muchos años y que tiene que ver con el rol que también Turquía cumple de brindar armamento que de otras maneras no llegarían a determinadas regiones a aquellos movimientos, organizaciones, grupos y hoy estados que reverten algún tipo de interés al Estado turco, al gobierno turco puntualmente, más allá de lo económico, sino también en lo político y después los favores que pide de vuelta. Entonces, me parece también importante esto de mencionar que a veces no es mezquino estar hablando de determinados estados, en determinadas regiones, sino de la cantidad de cosas, y las muchas más que por ahí no llegamos ni a mencionar, en las que está involucrado Erdogan y el gobierno turco en la región sistemáticamente, y que siempre están vinculadas con muerte, guerra, y masacres y armamento, ¿no? Uh-huh. Y sino también negociaciones para la adhesión de ciertos sectores. Y eso hace justamente que después no lo señalen como deberían señalarlo por los pliegos de guerra que se llega con muchos sistemas generales. Bueno, y para no irme muy largo, vamos a, pero bueno, también no dejar de mencionar que continúa el ataque desproporcionado de Israel a la Franja de Gaza, la masacre que está cometiendo nuevamente sobre el pueblo palestino. Actualmente ya se habla de una cifra de más de 26.000 personas asesinadas. Recordemos también que hemos denunciado desde la RNA y desde diferentes entregamos como lleva adelante que la cantidad de personas que están ejerciendo su trabajo de periodistas cubriendo en la región y que son de origen palestino y que han sido asesinadas en este conflicto, la verdad que es abrumador el número de periodistas asesinados. Y en estas últimas semanas, entre muchas otras cosas, Israel ha hecho denuncias de que algunos de los voluntarios y o trabajadores y trabajadoras que pertenecen a Naciones Unidas y que están en algunos de los centros de refugiados, ayudando, claramente, en todo este conflicto, habrían tenido alguna relación con el ataque que lleva adelante Hamas el 7 de octubre. Entonces, básicamente, y rápidamente, sin añadir mucho, Estados Unidos ha suspendido la comunicación de muchas de esas agencias que brindan ayuda a los campamentos de refugiados palestinos que están en este momento medio bajo ataque. Y también Naciones Unidas ha como echado, digamos, a sus trabajadores, o sea, trabajadores y trabajadoras de origen palestino que trabajan en los campamentos de refugiados porque a raíz de denuncias que ha realizado Israel, ¿no? Ojalá funcionara al revés. Todo lo que tengo para destacar es que el pueblo palestino y que las instituciones palestinas hicieran una denuncia, los Estados-Nación y las Naciones Unidas y todas las instituciones y sus características actuaran tan rápidamente. La verdad que vuelvo a insistir, hay que seguir de cerca, lo que está sucediendo en Palestina es terrible y no hay que olvidarnos de ninguno de los conflictos y en particular de lo que viene sufriendo y atravesando pueblo palestino en este momento. Bien, Lucre. Y veremos qué rol cumple Turquía, porque la última semana, todavía no sé específicamente de qué, ha recibido el presidente de Irán en Ankara con bombo y platillo, y evidentemente algo está trazando porque ha estado siguiendo muy de cerca el conflicto y teniendo ahí como opiniones e injerencias en lo que viene sucediendo. Ahora. Bueno, la popurrí, pantallazo de algunos temas que vamos a seguir profundizando, abordando en este veranito de Enredando las Mañanas, Lucre, que vamos a continuar. Nos toca otra edición en febrero, así que allí seguiremos con esta columna de Medio Oriente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y que sigas enredando de verano y la próxima. Acuérdense de que hay medios de la red en todos lados. Así es. Entonces, la persona, si uno no quiere un lugar, seguro que hay un medio compañero ahí. Así para es. Resolver. Y no, nos vamos para allá. Bueno, muchas gracias, Lucre. Así pasaba entonces la columna de Lucrecia Fernández, la columna de Medio Oriente, Lucrecia Fernández de Firat News. ¿Nos vamos a escuchar? No, le decimos a Mati si nos puede poner una musiquita de Elipsis, esta banda con la que en breve nos contactaremos porque está estrenando segundo disco y queremos adentrarnos en la música de territorio. Sí, del territorio, para terminar enredando las mañanas con música, aportar ahí un poco de distensión en este fin de semana veraniego. Chica mala, chica mala. Destino de ser una chica mala, ese era tu camino, de andar entre lo prohibido y vivo, con caminar felino, vos sos una chica mala. volvimos al último bloque de este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la RNMA, hoy desde San Luis. Y nos vamos con la última entrevista, que ahí estábamos pasando un tema, Chica Mala se llama, del último disco de Elipses, rotulado como Cae un Dios y Surge un Brote. Y acá ya lo tenemos en línea a uno de los integrantes, Fede Echave, que es pianista y compositor e integrante de este grupo Elipses. Muy buenos días, Fede, ¿estás? Hola, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Muchas gracias por la entrevista y por pasar el tema, lo estaba escuchando ahí. Pero es un gustazo. Qué bueno. La verdad que sí. Estar hablando con ustedes así, lo sigo, digamos. Me parece súper interesante lo que hacen, digamos, la bulla, así como medio. Venía escuchando así también las otras entrevistas y un poco venía pensando ahí. Bueno, muchas gracias. Alternativo, ¿no? Bueno, y decirte, Fede, que acá la bulla es buen fans de Elipses. Siempre andamos ahí muy atentas, así que cuando vimos que había disco nuevo, dijimos, bueno, vamos de lleno a una entrevista que esperamos que en algún momento podamos tener a todos los integrantes acá en vivo. Imagínate, estamos ya soñando en verano. hemos hecho toques en radio, así a veces, Sí. Bueno, la invitación ya está más que hecha y tirada al aire, así que ustedes verán. espacio hay para quedarse también. Bueno. Qué bueno que le estén dando ahí espacio ahí, apenas salió el disco. Y porque lo cierto, Fede, es que no es de exitismo, y tampoco somos unos conocedores de música, pero sí nos gusta mucho escuchar música, y esto, entendemos que la música de muchas de las bandas mercedinas son para exportar. Hacemos bandera de eso en la bulla, lo compartimos con nuestros amigues, de nuestros medios amigues, porque en serio, suenan bien, suenan muy bien. Es un lujo escucharles y tenerles acá tan cerquita. Y bueno, lo celebramos y por eso queríamos que nos cuentes un poquito cómo trabajaron este discazo, 14 temas, ¿verdad? Están ya todos subidos a YouTube. Exacto, por ahora sí, está solo en YouTube, ahí más o menos unas 2 semanas lo vamos a subir, viste, a otras redes, viste, qué sé yo, a otros medios de audio, viste, que eso, bueno, lo tenemos que subir nosotros por otras distribuidoras, pero por ahora sí está en YouTube, ¿no? Y bueno, este disco es un trabajo muy grande, ¿no?, de mucha gente, por un lado de Elipses y por fuera, también por todo lo que es la cuestión del trabajo de mezcla, de masterización, también la gráfica, ¿no?, que estamos recontentos, que es de un chico de San Juan. Y ese disco empezó como a gestarse hace tiempo, ¿no?, porque hay, uno a veces dice desde la grabación del disco. La grabación del disco lo grabamos acá básicamente en la Casa de la Música en mayo del 2022. Ya hace un tiempo, ¿no? Pasa que también para que un disco salga lleva mucho trabajo posterior. Uno a veces piensa, dice, la grabación, ¿no? Pero pero es eso, ¿no? Y hay canciones que vienen de mucho antes, también de otras etapas de la banda. Y como decís vos, 14 temas es un número importante, digamos, de temas para cerrar, para pulir en la etapa incluso de posgrabación, ¿no? Es un tiempo importante. Porque para quienes no sabemos de música, no vamos a grabar todos juntos, es un trabajo se graba juntos algunos temas, otros por parte. ¿Cómo ha sido ese proceso? Un poco así. Nosotros, digamos, los procesos pueden ser diferentes. A veces, en nuestros registros, nosotros supongamos que hemos grabado a veces todos juntos, así como un live que tenemos en Casa de la Música, live, es decir, justamente grabado en vivo, ¿viste? Entonces estamos todos tocando en vivo y es un tipo de grabación posible, ¿no? Y nosotros, en cambio, este disco hubo un poco de todo, pero la mayoría como que esto se va grabando como por separado, ¿viste? Generalmente tenés las bases instrumentales y nosotros grabamos así, de esa forma. Grabamos todas las bases instrumentales, que somos cuatro, ¿viste? Teclado, bajo, guitarra y batería, ¿no? Y después sumamos las voces de las dos chicas. En general es un proceso que te sirve mucho, porque al momento de grabarse la voz, y nosotros lo pensamos así, ¿no? Como que toda la base ya esté sonando bien, ¿viste? Esté sonando bien. Te asegura un resultado que vos decís, bueno, no va a haber un error de alguien justo en el proceso de grabarse la voz, entonces toda la energía se centra ahí. En nosotros, en este momento hicimos esto. Hemos hecho, como te digo, otros procesos. En el primer disco hubo un tema que lo grabamos así tocando al mismo tiempo todos, también. Claro. Así más al estilo live. Claro, claro, claro, ahí está, ahí vamos, claro. Nos vamos armando una idea de cómo, claro, y después de editar todo eso, ahí, por eso haces hincapié en el tema en el de, post. La, de la postproducción, ardua tarea. Ardua tarea en muchos sentidos, porque uno elige tomas, va buscando los sonidos bien específicos de cada instrumento, ¿no? Va ecualizando, poniendo efecto y luego cómo ir empastando eso, cómo ir empastando ese sonido, cómo hacer algo homogéneo. Además de eso, nosotros como que este disco estamos muy contentos, digamos, por una cuestión como que hay, por un lado por el contenido, por todo lo que aparece, ¿no? Por las letras, pero aparte por la unidad que tiene el disco. Vos sabés que hay un tema... que se llama Voz No, que es el, creo que el número 7, 8, y aparecen voces como de gente como Fabián Tomás y como Norma Pla, como Daniel Cantieri, ¿viste? Que uno a veces pensaba, bueno, esas voces fueron de otro momento, ¿viste? De esa Argentina, no sé, y de golpe, ¿viste? Lo ves súper actualizado. Sí, tal cual. Lo ves súper actualizado. ¿Entendés? Vemos que la figura de Norma Pla, por suerte, ¿viste? Vuelve a resurgir. Ahí uno dice, sería bueno que no haya motivos, ¿viste? Pero los hay, y los hay muy fuerte, ¿viste? Eso yo. Y ahí están, estaba y ahí escuchando. Están en esa canción que sí escuchábamos en estos días, que se llama Voz No. Voz No. Sí, más actual que nunca, Norma Pla, con la frase esta, somos más pueblo que milicos, que precisamente en la marcha del 24 la repetíamos, ahí ¿sí? alzando las, por lo menos acá en San Luis, te digo que andábamos con el megáfono repitiendo esa frase. Qué bueno, yo tuve la de Mercedes acá, que estuvo muy buena, pero me dijeron que la de San Luis fue re grande. También, sí, bastante multitudinaria la cuestión. La bulla ahí anduvimos en ambas marchas porque ya no nos aguantamos más y nos fuimos también para Mercedes. Así que ahí anduvimos en ambas marchas. Bueno, Fede, y nos venías contando cómo grabaron la postproducción y cómo fue esa previa, la preproducción, la selección de los temas, quién escribe más, cómo son los ensayos, ¿se pelean? Se quería hacerla. Rechimentoso el programa. Justo no vamos a hacer eso, pero sabemos que no es fácil el tema o no de elegir. Sí, no es fácil, claro que no, como yo creo que como cualquier grupo, ¿no? Y llevar adelante proyectos artísticos, ¿viste? No es fácil, hay una parte de gran autogestión, ¿no? Que es valiosa, ¿viste? Vos decías de las bandas Mercedes, yo admiro eso, ¿viste? Las movidas que hay, los toques, a veces... buscar toques en conjunto, toda esa parte es difícil, porque uno a veces dice, querría un poco más de apoyo, estaba viendo con todo esto de la ley ómnibus, quieren quitar más apoyo encima, o sea, ¿qué quieren dejar para el arte? O sea, si encima vas a quitar cualquier tipo de subsidio y todo, ¿qué? Porque no se puede autosustentar absolutamente sola una actividad artística, ¿no? O si no, ¿para qué lugar queda? Queda solamente para los que pueden tener, digamos, un presupuesto muy grande, ¿entendés? Entonces, a veces la gestión, cuando uno dice de las bandas, va por ahí, porque comprar un instrumento es muy caro, ¿viste? Entonces dice, ¿y desde dónde uno a veces puede obtener los ingresos? Y bueno, de los toques en vivo, a veces también hay muchos gastos detrás. y también lo hay en llevar un disco y sacarlo, ¿viste? Porque hay una gestión hasta económica para poder tener un disco, uno dice, de 14 temas. Cuando uno a veces opta por decir, bueno, hago un EP, hago 3, 4, 5 temas, uno a veces, ¿viste? Porque es todo un presupuesto de grabación, de horas después de mezcla, de masterización, de gráficas, ¿no? De subida a las redes. ¿Cómo eso se lleva, digamos? Digamos, lo llevo a varias patas a esto, en esto de que si no hay una mínima participación o ayuda del Estado, todas las actividades culturales, artísticas, llevadas por grupos independientes, autogestionados, es muy difícil que se sustenten. Y eso es fundamental que esté. O sea, porque de golpe hacemos un festival, ocurre el Calle Angosta Rock, y bueno, sí, un 50% de ahí tocan bandas locales, que no cobran casi, o que cobran dos mangos. ¿Y cómo se sustenta un Calle Angosta Rock si no hay bandas locales? De San Luis, de Villa Mercedes, de Merlo, de Justo Darac. ¿Cómo se sustenta? Tiene que existir, pero que nos vamos a acordar de esas bandas una vez por año, ¿viste? Nosotros en este proceso, ¿viste? También tuvimos para la gráfica, nos ayudó con un subsidio del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Eso te iba a preguntar, que han estado en diálogo con el INAMU ahí, haciendo uso del derecho básico que nos otorga el Estado, y que ahora está en jaque, que ahora está en juego. Está en jaque muy complicado con todo esto de la ley ómnibus, ¿viste? Vos sí, el Fondo Nacional de las Artes, el INCA, el INAMU, las bibliotecas populares. En ACOM, que nos compete a nosotros, ahí quienes hacemos comunicación comunitaria, también andábamos recién hablando de eso. Exacto, los medios alternativos. Vos decís, va, entonces, si ponen en jaque a eso y destruyen eso, ¿qué queda? O sea, ¿qué pasa con las bandas, como te digo, las bandas que están surgiendo, las bandas que las luchan, los grupos, los pequeños los medios alternativos, la biblioteca? ¿A qué le das lugar solamente? Al que tiene, solamente al que va a ver toda esta cuestión de la cultura, de todo, justamente como se ha dicho, con una mercancía, con un usufructo económico, y que tienen un poder para llevarlo para el lado que quieran llevarlo encima, ¿entendés? Económico. Y sí está en jaque, y por eso tenemos que estar ahí también. Por eso, digamos, creo que también un poco este disco aporta voces en ese sentido, ¿viste? Decir, desde letras a veces, o así con mucha ternura, cariño, hay otras letras, a veces por decir más combativas, ¿viste? Porque también es necesario, creemos, una palabra así, por decir un arte en un sentido político también, ¿viste? Porque sin eso no aparece tampoco. Totalmente. No digo que lo tenemos que llevar nosotros, pero volviendo a lo otro, lo anterior, es necesario, ¿viste? De que hayan espacios para esto, para todo esto. Y como decía, está muy en jaque. Y a veces no se sabe lo que las implicancias que tiene todo esto que quisieron hacer de un día para el otro, ¿viste? Y las implicancias futuro, porque ¿qué implica la destrucción de un arte, de la cultura popular y todo eso? ¿Qué implica, no? Sí. Y pensando también que este disco fue grabado en la Casa de la Música, que para quienes no son de San Luis, le contamos a nuestros amigos oyentes que es un espacio, la Casa de la Música es un espacio provincial estatal, del que las bandas han podido, algunas por primera vez, grabar de manera profesional, y que bueno, esperamos que eso se sostenga. Imagínate, claro, sí, un espacio de gran calidad, digamos, técnica, de equipamientos y de los técnicos y técnicas de las personas que trabajan ahí y graban con mucho conocimiento, ¿viste? Y vos decís, ¿qué pasa si esto de golpe entra a verse como que todo puede ser privatizado o todo tiene un uso con un fin solamente comercial? ¿Y qué ocurre? Las bandas locales de acá no tenés acceso porque los números ya de los precios de la hora de grabación se tornan inaccesibles, ¿viste? No es que nosotros vamos y grabamos cuando querramos tampoco, que no se entienda eso. A veces hay planes, ¿viste? Hacen así como para grabar alguna banda, te dan 2 días, algo así. Te sirve, más vale que te sirve. Pero si no, sería inaccesible que esto tenga un fin solamente comercial. Hay una parte de la cultura que no va por ahí, nunca lo fue. O sea, ¿dónde va la cuestión de que un artista, algo puede ser como intérprete en ciertas formas, de otras maneras, ¿no? De un tiempo, de un espacio, de un lugar de donde vivió. ¿Qué sé yo? Sí. Y para que nos cuentes un poquito, Fede, le contamos a la audiencia que estamos hablando con Fede Chávez, integrante de una banda de Villa Mercedes, provincia de San Luis, que se llama Elipses, así lo encuentran en las redes sociales, Elipses Oficial, que nos cuentes cuántas personas integran Elipses, cuántas grabaron, ¿cuánta gente hay ahí? Pues veíamos la cantidad de personas que grabaron una canción. Una de las que a mí hice sonar Rato Largo, Post Mentira, por ejemplo, ahí estaba leyendo, contaba 7, 8 personas, si no conté mal, grabando, y después, bueno, todo grabado, edición, arte y demás, la mezcla. Bueno, concretamente, ¿cuántas personas integran Elipses? Elipses es un grupo de 6, ¿viste? Hay 4 instrumentos, por decir, y 2 voces, ¿no? Ha tenido en sus momentos, digamos, porque Elipses surgió en mayo del 2018, ¿viste? Acá en Villa Mercedes comenzó. Hay diferentes formaciones, pero más o menos entre 4 y 6 hemos sido siempre 5, básicamente. Después, en un momento así, pensamos como, porque siempre había una voz, ¿viste? Una voz cantando, digamos, ¿no? Y después, en la última etapa, en esta, como pensamos así, bueno, y si hay 2 voces, así como un poco, sí, un poco también como que romper esa hegemonía de una sola voz en ese diálogo, ¿viste? Y este disco es así, este disco son 2, Rocío y Araceli y Ara, son 2 chicas las que cantan. ¿Qué es eso? Nosotros somos, como te digo, de Silvio en el bajo, Puri en la guitarra, yo en teclado, y Tati, que es la baterista, que es, que la compartimos con otra banda muy querida. Sí, la comparten con las Violetas, acá sí. Esa. Con otra de nuestras bandas acá, que escuchamos siempre, las Violetas, ahí siempre a full en la bulla, pues un gustazo escucharla. Parece que hacemos exitismo puntano, pero no. Es que muy lindas voces, muy lindo contenido en las canciones, todo belleza. Sí. Ni hablar, sí, nosotros con la Violeta lo consideramos como una banda como hermana, de recorrido, de todo, ¿viste? La admiramos muchísimo, las pibas, eso, en todo sentido, como usted decía, las músicas que han grabado, las letras, su posicionamiento, su participación en todos los espacios que participan ellas, la calidad de sus grabaciones, las composiciones, y las tenemos acá, o sea, una tremenda banda que, aparte, la escuchás en vivo y no lo puedes creer, ¿viste? Explotan, y es una emoción y todo lo que ocurre. O sea, yo obviamente súper les agradezco todo esto que están diciendo y estos espacios, ¿viste? Son necesarios, ¿viste? Son necesarios. Y también un poco que nuestros artistas, ¿viste?, puedan tener su lugar, que eso, no lo estoy diciendo por mí, sino más por los violos, por en general, ¿viste? Un reconocimiento, un lugar. Pero sí, volviendo ahí a lo anterior que compartimos con Tati ahí, con la Violeta, sí. Nosotros en ese disco, 6, como digo, 6 de base. Después, claro, hubieron invitadas, así, supongamos, Gonza, que fue Gonzalo Domínguez Turri. El Gonza fue quien nos hizo toda la parte de mezcla, postproducción, ¿viste? Y el máster del disco. Él es un músico de acá, también, bueno, egresado de producción musical de San Luis, está egresando ahora del IFEDC acá. Y bueno, una persona súper necesaria, también con un compromiso, ¿viste? Con un compromiso por fuera, incluso de lo estrictamente en el producto musical, ¿viste? Que justamente ahí en el artistazo que se hizo el 24 acá él estuvo haciendo el sonido, ahí siempre tuvo una participación. Uno trata, viste, ya en un punto de juntarse con gente así también, viste. No solamente vos decís, bueno, vamos a invitar a alguien que toque bien un instrumento, ya a esta altura yo creo que no nos basta uno con eso. Hay otro tipo de cosas que te unen también para decir, alguien va a estar con vos compartiendo un disco, o va a ser un proceso, te va a seguir un producto artístico, digamos. ¿Qué es? ¿Entendés qué es eso? Uh-huh. Un decir tuyo, puesto en manos de alguien, que vos si te lo doy en tus manos para que vos solo lo cocines y lo saques afuera. Y ante a cualquier persona ya no, ¿viste? Uno dice, bueno, se mezclan las cosas. Y sí, sí se mezclan. Uh-huh. Están ahí. Okay. O sea, ¿ah? Tal cual. Bueno, en la bulla pensamos más o menos en esos términos, así que coincidimos uh-huh. plenamente con vos, desde ahí hacemos comunicación, desde ese lugar hacemos comunicación, y nos gusta pararnos desde ahí, así que coincidimos con lo que estás diciendo, uh-huh. Fede. Y veíamos que sos el autor de la mayoría, o casi todas, y otras en dupla, de las letras sí. de este discazo Cae un Dios y Surge un Brote. Te andas escribiendo ahí. Sí, hay un proceso siempre ahí como de, supongamos, de presentación de una letra, de una música en el grupo, ¿no? Y después eso se termina tomando forma, tomando su dimensión y toda la parte instrumental de la expresión vocal, todo eso ocurre en los ensayos, ¿viste? Elige una banda de mucho ensayo, de darle mucho lugar también ese laburo, ¿viste? Del artístico, musical, de sentarse, ¿viste? Sentarse a ensayar, a pensar la cosa. Y yo creo que en un punto uno, sí, también pone esa data ahí, te voy a decir, también, sí, la letra y la música. Pero en definitiva, después todo lo que ocurre, todo lo. Para que algo llegue a ser canción, desde que vos decís, bueno, eso estabas ahí en tu pieza con el piano sacando algo. Pero para que eso sea canción y esté en vivo, después, creo que lo más importante es lo otro, lo que viene después, ¿viste? Uh-huh. El cómo lo toma cada uno, cómo cada uno va sacando toda esa parte musical y uniéndola con el resto, ¿viste? Como te digo, el irse a una banda así de... Eso, de mucho ensayo, de responsabilidad con la cosa musical, con la cosa artística, de responsabilidad con también con esa elección de músico, ¿viste? Uh-huh. En toda esa cosa que yo te digo de cómo profesionalizar acá todo es una complejidad muy grande, cómo vivir de la música es una complejidad muy grande, pero bueno, uno puede hacer otras cosas atrás que sí las puede llegar a profesionalizar, ¿viste? Uh-huh. Bien. Después, bueno, hay después, bueno, dos lugares donde hay para tocar, todo, bueno, eso es otra historia. Uh-huh. Pero sí, bueno, me gusta en lo personal, sí, obviamente, escribir y componer sobre todo, ¿viste? Qué bueno. Eso. Bueno, Fede, la verdad que para nosotros ha sido un gusto poder dialogar un ratito, aunque sea el año ha comenzado muy, muy, muy duro, muy difícil, lo relatabas vos muy bien, y que haya estos bálsamos que vienen desde el arte, desde la música, con el discazo que ustedes nos regalan, no queríamos dejarlo pasar en la bulla y agradecerte mucho este momento, este diálogo. Uh-huh. Y bueno, por estar siempre también, cada vez que hace falta ahí, atentos a todo. De nuestra parte, sí. Difundiremos, estaremos ahí. Y ahora nos vamos con un tema de Lipsens. Sí, vamos a cerrar. Te queríamos preguntar, ¿con cuál te parece que cerremos la nota? ¿Con cuál elegís vos? Porque yo elegiría, por ejemplo, Post Mentira. Pero bueno, no, vamos a dejarte que vos nos digas con cuál te parece que podamos cerrar esta nota. Creo que usaría uno que se llama Y También Cómo Sembrar, que es de Curio, el guitarrista, que es un tema maravilloso, sí. Y que ahí grabó también la percusión otro profe del IPDC, el Marce Suárez, una percusión maravillosa que se grabó en Córdoba. Uh-huh. Y es muy, muy bonito el mensaje de ese tema. Y yo también súper agradecido, ¿no?, del espacio de ustedes también, y de todo lo que hacen, ¿no?, y de todo, cómo informan, de dónde se posicionan, de los espacios que dan, de las entrevistas que hacen. Son un medio súper valioso. Y para nosotros también, que nos hayan dado un lugar ahí para presentar el disco, y como decís vos, en este momento, súper gratificante, ¿viste? La verdad que sí. Y en, como decís vos, en este momento, ¿no?, en este momento, súper duro, y que hay que estar juntos, ¿no? Uh-huh. Hay que estar pensando la cosa, hay que estar activo, atento, y en esa cuestión colectiva también. Uh-huh. Colectiva, ¿no? Mirarse a uno, ¿no? Totalmente. Y apoyarnos. Un poco eso es el nombre del disco, te lo cierro, que uh-huh. dice, bueno, cae un dios y surge un brote. Ahí está. Que caigan todas esas cosas, que caigan todos esos pesos, todas esas opresiones, ¿no? Uh-huh. Y en medio de esta cosa, que aparezca ese brote, ¿no? Entre a aparecer. Así es. Todo. Un gustazo, Fede, la verdad. Un gustazo enorme también. Bueno, y de verdad que les esperamos muy pronto acá en los estudios Bulleros, que va a ser un placer. Vamos a insistir, así es. Vamos a insistir. Seguro que sí. Así que bueno. Pasen el que quieran, pero bueno, si quieren, yo les propongo ese, creo que es el tema 7, 8. Ahí está, ahí lo vamos a ver. Temprano, pero pues mentira, me encanta, obviamente que sí. Bueno, pero no vamos a ir con este que decís vos. Gracias. También como sembrar es el que vos mencionás. Y bueno, agradecerte, Fede. Dialogamos con Fede Chávez, integrante de Elipsis. Discazo que pueden encontrar en el canal de YouTube Elipsis Oficial, y darse el gusto de escuchar buena música en este veranito que se viene arduo, duro. Te agradecemos mucho el tiempo, Fede. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Y un abrazo grande, y también para toda la gente que estuvo escuchando. Bueno, gracias. Chao. Un abrazo. Bien, se nos fue volando, está enredando las mañanas. Cintia, Mati, ahí en los controles. Vos, Cintia, ya nos vamos con... Derretidas, acá, derretidas. 32 grados en San Luis, pero parece que esto va para mucho más. Se eleva. El sábado que viene, de 10 a 12, el Enredando las Mañanas continúa. Con más información, de todo lo que acontece en la semana, que seguro seguirá habiendo tela para seguir cortando y difundir. Y nos vamos entonces con temazo de Elipsis, estreno el tema, y también como sembrar. No se pierdan este discazo, lo encuentran en el canal de YouTube Elipsis Oficial. Chau. Yeah.